Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bienvenidos, un gusto saludarles. Bueno, en el día de ayer las damas han participado de un nuevo congreso, como se hace cada año. Ayer fue el séptimo, y bueno, bajo el lema Preparadas para la Batalla. Así que había un grupo importante de mujeres, quizás cerca de 100 o algo así, si más o menos no mire mal. Así que yo aproveché y me colé. Así que estuve, bueno, comiendo cosas ricas. Pero bueno, entiendo que Dios estuvo también hablando y bendiciendo a todas las que han podido estar participando. Así que damos gracias a Dios también por haber podido compartir ese encuentro con algunas mujeres de otras congregaciones, amigas, cercanas. Y bueno, así que fue una linda oportunidad. Y siempre lo hacemos así, el mundo establecido como un Día Internacional de la Mujer. Sí, sabemos que todos los días son los días de la mujer, del hombre, del ser humano. Sin embargo, tener un día un tanto particular, más allá de las connotaciones por las cuales se ha establecido ese día y cuánto después se lo respeta o no, bueno, nosotros lo queremos aprovechar para dar un mensaje distinto, diferente, entendiendo que, bueno, Cristo es el que da la dignidad y el valor a todo ser humano y también, por supuesto, a las mujeres. Y eso queda reflejado no solo en la enseñanza teórica, gracias, sino también en el ejemplo y en la práctica de vida de nuestro Señor Jesús. Él también era y se destacaba por cómo trataba y actuaba y consideraba a las mujeres. Así que, bueno, eso es lo que tratamos de transmitir también. Así que damos gracias a Dios por lo que se ha podido llevar a cabo también a partir de ayer. Y yo queriendo utilizar un poco este lema, este título que ellas estuvieron desarrollando, preparadas para la batalla, bueno, yo quiero aplicarlo, ampliarlo, ir un poquito más allá para no solo dirigirme a las mujeres que están hoy en esta mañana también entre nosotros, sino a todos los que estamos aquí, porque en definitiva todos los seres humanos atravesamos diversas batallas, en algunos casos son frecuentes batallas. Así que yo quiero compartir con usted en esta mañana para que lo podamos aplicar a nuestra vida y obviamente después tenerlo como un recurso para poder compartir con otras personas que conocemos están pasando por alguna batalla y algunas veces las batallas son duras, difíciles. Bueno, este va a ser un recurso que usted puede tener para bendecir a otros, para animar a otros, para guiar, alentar, etcétera. Así como también hacemos, quizás sea un recurso más a los que usted ya tiene, ¿verdad? Para acompañar a esas personas o para también ahora decir, bueno, pero yo también tengo lo mío. Bueno, qué bueno que usted y yo lo podamos aplicar a nuestra propia vida y nuestro propio entorno. El punto es cómo vencer en las batallas de la vida. Ya ni siquiera vamos a hablar acerca si de la vida tenemos o no batallas, porque eso está por demás respondido. La experiencia de los seres humanos, aún desde etapas tempranas de vida, ya revelan que la vida consiste en un montón de batallas, no en una batalla. Por eso, más que preparadas para la batalla, quizás tengamos que saber cómo vencer en las batallas de la vida y bueno, poder seguir adelante. El salmista expresa lo siguiente en el Salmo 144:1, dice David aquí, bendito sea el Señor, mi protector. Él es quien me entrena y me prepara para combatir en la batalla. Qué excelente afirmación que nos hace la palabra de Dios en esta mañana. Y vaya si David atravesó batallas en su vida, ¿verdad? Pero él en todo caso pudo reconocer y experimentar en él mismo y por él mismo esta verdad tan importante, que en las batallas hay un Dios que va a estar dispuesto a protegerte. No solo eso, no es una actitud pasiva la que debemos adquirir frente a las batallas. Y Dios hace todo y yo me quedo cruzado de brazos y espero que Él me diga, listo, ya salí, que está todo bien. No, Él dice aquí, además agrega, añade, que Dios mismo nos prepara, nos capacita, nos entrena, nos provee, nos da los recursos para que yo también esté en la batalla. Él va a estar, claro que sí, pero yo no puedo renunciar a las batallas que se me presentan en la vida. Y esto es en definitiva lo más importante que debemos reconocer, que solos no podemos. Quizás frente a algunas luchas que se nos presentan, sí, está dentro de nuestro alcance, de nuestras posibilidades y de nuestros propios recursos. Pero la mayoría de las batallas que enfrentamos los seres humanos nos hacen también experimentar nuestras limitaciones, nuestras faltas de recursos, escasez de recursos, que ya no los podemos conseguir por nosotros mismos, ni en ninguna otra persona, ni en ningún otro lugar. Y es allí en donde necesitamos este recurso imprescindible, que es la propia persona de Dios. Dios mismo debe estar allí, porque Él va a pelear por mí. Claro que sí, Él me va a sostener. Decía, bendito sea el Señor porque Él es mi protector. Esto no es una expresión teórica, que Él estaba sentado un día abajo de un árbol y bueno, tuvo un poco este reflejo en su mente y dijo, ah, qué importante esta frase, la voy a acuñar, la voy a publicar en las redes. Él lo vivió en Él mismo. Él pudo percibir esa presencia divina a su lado en cada batalla que tuvo que enfrentar. Por eso afirma esto. Y esta palabra, además, entonces es una palabra de afirmación, de inspiración, de ánimo y de aliento para todos nosotros que a lo mejor estamos pasando batallas o vamos a pasar seguramente alguna por delante. Y otra vez, también sabemos entonces de qué mejor manera podemos ayudar a los que están batallando en su vida y luchando por alguna razón. Animarles, alentarles a considerar a este Dios todopoderoso que está dispuesto a proteger, a entrenar, a capacitar, a guardar y a llevar a la victoria. No es un Dios debilucho, no es un Dios hecho de manos humanas, es el Dios verdadero, es el Rey de Reyes, el que reina por los siglos de los siglos, es el Todopoderoso, a quien nadie ni nada le pueden torcer el brazo. Así que esta es la seguridad que viene a nuestro corazón, esta es la confianza, esto es como se alimenta y se fortalece nuestra fe en Él, en sus características, toda vez que tengamos que enfrentar una batalla. Bendito sea el Señor, mi protector. Él es quien me entrena y me prepara para combatir en la batalla. Él también me da los recursos, la fortaleza, la sabiduría, las estrategias, la paciencia, el sostén. Esto es lo que hace Dios en la vida de aquel que atraviesa estos momentos en la historia y en la vida. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es una especie de cuadro de situación, ¿verdad? Las batallas, y con esto nos estamos refiriendo a los desafíos y adversidades que se nos presentan en la vida. Y por eso decimos, ¿y quién no pasa o está pasando por alguna batalla? Porque las adversidades y los desafíos se nos presentan, periódicamente, sino continuamente, cotidianamente quizás. Y son de mayor o menor intensidad, pueden ser de mayor o menor extensión de tiempo. Se diferencian porque algunas son de mayor o menor gravedad, y la gravedad consiste en las posibles pérdidas o consecuencias que pueden acarrear o conllevan, por lo que está en juego. Algunas batallas ponen en juego cosas muy importantes para los seres humanos, como podrían ser la propia salud, los vínculos, el matrimonio, la relación con los hijos, el trabajo, los bienes. Así que hay de mayor y menor gravedad, pero a veces lo que está en juego es sumamente importante y valioso. O por el impacto que estos pueden causar, porque pueden implicar un cambio completo de vida. Uno viene acostumbrado, más o menos acomodado, y de pronto por alguna batalla, por alguna lucha, adversidad que se presenta, esto provoca y produce un cambio de vida. Mire a lo que está ocurriendo allí en Bahía Blanca, ¿no es cierto?, y aledaños y otros lugares de nuestro país a causa de esas inundaciones y demás. Mire si eso no cambió la vida de muchas personas y para ver que de pronto están desvalidos, se quedaron sin nada. Nada es nada. Pero siempre, cualquiera sea la caracterización de estas luchas y estas batallas, siempre demandan mucha energía y esfuerzo. Usted lo sabe, lo experimentó, yo también, todos. Desgastan, cansan, agotan, no solo físicamente, sino también emocional y mentalmente, y también espiritualmente. Nos van drenando, nos van llevando esa fortaleza. Desalientan. nos ponen en incertidumbres. ¿Qué habré hecho? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y de dónde sobreviene? ¿Y dónde está Dios? Y esto provoca que a veces muchas personas que están pasando estos tiempos y estas luchas lloran a solas, cuando nadie las ve. Cuando sus hijos, su esposo salió de casa, allí está la mujer llorando por las circunstancias que están enfrentando. O el esposo llora interiormente, cargado, angustiado. No entendemos qué está pasando ni por qué está pasando. No, todavía no alcanzamos a reaccionar. Esto que se produjo súbitamente es un impacto y no, casi no da lugar a reacción. Nos paraliza. Y muchos se retraen sobre sí mismos, se retraen de su círculo de amistades, nos retraemos de la comunidad, lo cual agrava la situación porque es en la comunidad o aún en las amistades donde debemos encontrar el apoyo también, la contención. Allí nos vamos a sentir fortalecidos, abrazados, contenidos, cuidados, y es Dios mismo obrando a través de la comunidad, de ustedes, su vida, ante quienes están pasando por luchas. Es una respuesta de Dios, es el recurso de Dios para quienes atravesamos esas luchas y esas batallas. Bueno, las batallas pueden ser internas, muchas veces batallamos contra nosotros mismos o alguna cuestión con nosotros mismos. ¿Conoce usted personas que batallan contra sí mismos? Que se pelean contra sí mismos por algo, por esto, por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por cómo sos, porque no sé qué. ¿Conoce alguno usted? Algunas batallas son en relación a uno mismo, pero también hay batallas que son externas, en relación a otras personas o situaciones. Y normalmente en la vida pareciera que se trata de que tenemos varios frentes de batallas al mismo tiempo. No es que decimos, acá se levanta un enemigo, voy a pelear. Que no, mientras estamos peleando acá, a lo mejor se levanta otra batalla, se genera otro conflicto acá. Y entonces aparece todo al mismo tiempo, lo cual agrava esta condición, esta carga, esta ansiedad. Bueno, tenemos que definir un poco la batalla también. ¿Contra quién es la batalla? ¿Contra quién? Hay que definir quién es ese enemigo, quién es verdaderamente ese adversario. ¿Contra quién es? Pueden ser otras personas. Sí, en general ocurre esto, o mayoritariamente ocurre que las batallas son respecto a otras personas. Déjeme decirle, pudieran ser casi especialmente respecto al cónyuge. Entonces la batalla está en el matrimonio. ¿Cuánto hay de esto? O puede ser con algún hermano en Cristo. Vamos a negar que a veces en las comunidades cristianas, en las iglesias, existen batallas entre los propios hermanos. No debiéramos negarlo, en todo caso, debiéramos hacer todo lo que debemos hacer para seguir buscando la paz y manteniendo la paz unos con otros y para con todos. Pero no somos de los que negamos hipócritamente las realidades que nos tocan vivir. Pero a veces las batallas son contra nosotros mismos, como decíamos, ¿no es cierto? Y también hay batallas más de orden espiritual o más plenamente espirituales, como pueden ser las batallas contra el diablo y sus huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Y Pablo le escribe a los Efesios y le dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y claro, también allí hay un enemigo que nunca se entrega, que nunca se rinde y que siempre, continuamente está buscando manifestar su enemistad sobre nosotros porque somos del Señor. Así que hay que determinar bien contra quién luchamos. A veces equivocamos el adversario. A veces batallamos contra alguien o algo que no es en realidad el problema en sí mismo. Y luego hay que tratar de determinar por qué o contra qué luchamos. ¿Cuál es el punto concreto? Bueno, las personas luchamos por el trauma y el dolor de experiencias dolorosas que han dejado una marca profunda en nuestra vida. Muchos seres humanos batallan contra eso, no lo han podido superar. Ese trauma, ese dolor experimentado en algún momento está vivo dentro de uno, está vigente, actúa, influye, amenaza, y eso causa dolor, y un dolor continuo, permanente, está presente allí en la vida, y luchamos contra eso, contra aquello que nos pasó, que todavía avergüenza, quizás culpa, pero allí está presente en nuestra vida. Contra eso muchas personas batallan. Quizás otros contra un pasado triste que también sigue vivo, vigente y que condiciona la vida y los comportamientos. El punto es que debemos elegir bien las batallas que vamos a librar. En todo caso, debemos elegir bien a nuestros adversarios, que sean verdaderamente nuestros adversarios, no equivocar en esto. Y porque además se presentan muchas batallas potenciales y nosotros debemos saber bien a cuáles vamos a responder y a cuáles no debiéramos nunca responder. En este sentido, debemos ser como el teflón, que es antiadherente, entonces frente a algunos estímulos o provocaciones, y no nos debemos enganchar, debemos ser teflón y dejarlo pasar. Pero en otras ocasiones debemos adherirnos a ellos. Allí está mi enemigo. ¿Y cómo reconocerlo? Y es el que me quiere causar un daño importante, serio, el que quiere poner llevarme a mí a poner en riesgo estos vínculos, estos valores, estas cosas importantes que tengo en la vida. Así que el punto es que a veces las personas las vemos luchando contra cosas insignificantes y por cosas insignificantes, carentes de valor y de importancia, y que por otro lado entonces arriesgan vínculos importantes o cosas importantes. Estamos luchando por pequeñeces, batallando y batallando y dando el uno contra el otro, y esto debe ser así, esto asá, y allí están las dos personas en conflicto sin querer bajar la guardia. Son cosas que no valen la pena, dice el texto, no valen el esfuerzo que estás haciendo, no merecen canalizar la energía y la atención. Por ejemplo, ¿cuántas personas batallan por querer cambiar al otro y hacer que el otro sea, piense, diga, actúe como yo quiero o digo que debe ser? Y allí estoy batallando, vos tenés que hacer así, no puedes. Y es una batalla permanente. Y es permanente porque yo no puedo cambiar a nadie. No puedo cambiar a nadie que no quiera cambiar. Como nadie debe pretender cambiarme a mí y ser que yo sea como a los demás les gusta o quieren. Ya se dieron cuenta de eso en mi casa, ¿no? Pero no se puede. En todo caso, si algo tiene que cambiar en alguien, hay que buscar a Dios, no pretender uno mismo, decir, no, yo decido, voy a hacer y vos tenés que hacer así. Eso ya sabemos que claramente es autoritario, es manipulación. Y pone al otro en una actitud defensiva, porque ¿quién quiere cambiar porque los demás lo dicen? Siempre reaccionamos y nos rebelamos a eso. Pero allí estamos, el esposo le dice, no, yo la voy a cambiar, ¿eh? No, ni hablar. A ella y a la madre, a mi suegra también, a todos los voy a cambiar. Y ella dice lo mismo, de él, no, bueno, en el fondo, bueno, yo lo voy a cambiar. Y a veces se les vuelan los pájaros, pero yo lo voy a cambiar. Y así está, cumplen 50 años de casado y dicen, no, es bueno, pero yo lo voy a cambiar. Y siguen a decir, querer que sea, piense, hable, se comporte como uno quiere, imposible. Bueno, en otras ocasiones luchamos verdaderamente contra una enfermedad grave que se presenta, se diagnostica, o incapacitante, por conflictos matrimoniales. Los seres humanos luchan y batallan contra dificultades económicas graves, otros por hijos que revelan adicciones, otras por violencia intrafamiliar. Claro, hay múltiples batallas de la vida genuinas, reales, que la gente enfrenta y lucha. Estas sí son importantes. Frente a estas no podemos huir, no podemos rendirnos. Hay que luchar, pero nos damos cuenta, todos se dan cuenta, que con los propios recursos no alcanzan, que no podemos hacer nada. y nos sentimos más impotentes. Hacemos, queremos hacer, y sin embargo las cosas parecen ir de mal en peor. Hay batallas por la pérdida de bienes o vidas incluso. Esfuerzos de toda una vida malogrados. Personas que luchan luego contra la soledad, contra el miedo, contra las injusticias que ha sufrido o sufre. Contra la inseguridad, personas que luchan contra la insatisfacción en la vida porque aún siendo ya adultos no han encontrado nunca un propósito para sus vidas. Y son adultos ya y se preguntan, ¿y yo para qué vivo? No sé, toda la vida así. Es una lucha, es una batalla. Otros luchan contra tentaciones, contra el propio orgullo. Claro, es una batalla que no reconocemos normalmente, porque el propio orgullo nos impide verlo. Pero en cuántas ocasiones uno puede ver a las personas orgullosas luchar contra su propio orgullo. Claro, la mayoría de las veces el que vence es el orgullo. Si no, la persona sería humilde. Las personas luchan contra la baja estima personal, que no se adquiere en una lotería, en un sorteo, sino por las experiencias de la vida soportadas que han hecho que la estima personal se hiciera trizas, pedazos, desapareciera, disminuyera. Entonces siempre se suponen ser menos que los demás, ser los más desvalidos, los que menos oportunidades tuvieron. Otros luchan contra el temor al fracaso, porque ya han fracasado, quizás afectivamente. Y entonces porque les fue mal en esta oportunidad, en esta ocasión, para una segunda oportunidad ya están atemorizados. Es como el que se quema con leche, ve una vaca y llora, ¿no? Así. En definitiva, debemos elegir nuestras batallas y nuestros adversarios. Y debemos batallar en todo caso contra lo que nos esclaviza, lo que nos lleva a la esclavitud. Debemos batallar contra lo que enferma en la vida, lo que nos quita o impide libertad. Debemos batallar contra lo que daña o lastima, contra lo que causa dolor o contra el que causa dolor, lo que te roba la paz, el gozo, la esperanza. Contra ello debemos, sí, batallar. Sin desmayar. ¿Y cómo hacerlo sin desmayar? Buscando siempre la ayuda de Dios. Pero así como debemos elegir bien las batallas y los adversarios, en tercer lugar debemos elegir bien a nuestros aliados. ¿Con quiénes voy a luchar frente a esto? No te unas a aquellos que echan más leña al fuego. Con los que no te alientan, de esta no vas a salir, cuyas vidas revelan que nunca han ganado ellos mismos una batalla en su vida. Mirá, la Biblia, ya lo sabes, en el libro de Job, menciona que él tuvo una batalla muy importante, muy dura, muy difícil de sobrellevar. Y entonces aparecieron allí algunos aliados que eran sus propios amigos. Y uno dice, no, en mis amigos voy a confiar, porque ellos son de fierro, son los muchachos. Y encontró a tres o cuatro que estaban dando vuelta, que con los consejos que le daban y las acusaciones que le hacían, pero mejor encontrar enemigos, no ese tipo de amigos. Dice, no, dale, confesá tu pecado, no sé, vos estás escondiendo algo, sos un mentiroso, ¿qué hiciste? ¡Wow! Elija bien a sus aliados. Mire, en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 4, se menciona un hecho de la historia del pueblo de Israel. Israel estaba acampando en Silo, ¿verdad? En la época de los filisteos. Y para prepararse para la batalla contra los filisteos, a batallar, salen de Silo y se van a Ebenezer y acampa el ejército acá en Ebenezer. Y allí se produce la batalla. ¿Sabe qué pasó? Fueron derrotados. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Por qué a nosotros? Y si Dios dijo que me iba a cuidar, ¿dónde está? Y ahí se dieron cuenta, ¡ah! El arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios, la habían dejado en Silo. Dejamos de lado a Dios en nuestras batallas. Si no tenemos en cuenta a Dios en nuestras batallas de la vida, nunca vamos a poder vencer. Nunca vamos a poder vencer en las batallas que son importantes en la vida. Otras batallas sí, usted y yo las podemos resolver, pero otras, las más importantes, las más graves, las que ponen las cosas en riesgo verdaderamente, no. Y ellos dejaron a Dios, lo olvidaron. No, nosotros podemos, vamos nosotros, lo dejamos a Dios acá tranquilito, y se duerme una siesta y después le contamos. Y así les fue. Al darse cuenta, dijeron, no, vamos a buscarla. Y la fueron a buscar, así lo trajeron al arca del pacto, allí de nuevo a Ebenezer, y vuelven a la batalla. ¿Y qué pasó ahora? Fueron derrotados tremendamente. Pérdidas, muerte. ¿Sabe? Dios no es un amuleto. Dice, uy, ahora tengo este problema, uy, Dios, ayúdame, vení, hace esto, y después uno abandona el amuleto, lo vuelve a guardar por algún lugar y se olvida de él. No, así no funciona. Dios no obró a favor del pueblo de Israel porque Israel no tenía a Dios en su corazón. Lo quería usar como este amuleto, como un fetiche que se lo presenta así y los enemigos huyen porque apareció Dios. No, así no es. Así que, para que Dios obre a mi favor en medio de las batallas, necesito ser fiel a Dios. Necesito confiar en Él. Necesito poner mi vida en sus manos. Necesito de esa manera estar siendo adiestrado aún previamente a la batalla. Necesito tener esa confianza previamente a que se me presenten los enemigos. Cuando esto no está en mi vida, no hay Dios al cual pueda clamar y recurrir. Voy a llevar algo, pero Dios va a estar así quietito. Y voy a sufrir nuevamente. Así que cuidado con querer manipular a Dios, toda vez que, claro, el agua no nos tapa, ¿no es cierto? Y después, qué sé yo. No, así no funciona. Y en este texto, en este pasaje, nos damos cuenta de ello. No debemos olvidarnos nunca de Dios. Ellos querían luchar por sí mismos, con sus propios recursos, pensando que eran suficientes. Bueno, cuando trajeron el arca, volvieron a ser derrotados. No podemos utilizar a Dios para ahuyentar a nuestros enemigos y buscarlos solo cuando aparecen estos y luego lo volvemos a guardar a Dios, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Dios estará en nuestras batallas junto a nosotros cuando nosotros hayamos manifestado esta fe, esta fidelidad y esta confianza hacia Él. Entonces sí, ahora Él desplegará todo su poder y su gloria a tu favor. Ahora podemos tener esperanza y seguridad de victoria. David, bendito sea el Señor mi protector. Él es quien me entrena y me prepara para combatir en la batalla. Él es mi amigo fiel y yo de él. Mi lugar de protección, mi más alto escondite, mi libertador. Él, Dios, es mi escudo y con Él me protejo. No que yo le pongo el pecho mío y creo que soy el Todopoderoso. Él es quien pone a los pueblos bajo mi poder. Bueno, Dios lo hace. Lo puedes ver a Dios en medio de tus batallas. Si pones a Dios en tu vida primero, luego lo vas a ver también en medio de tus batallas. Él dice, yo voy delante tuyo como poderoso gigante. Casi que como es una exageración, ¿no es cierto? Un poderoso gigante, además, imposible. Sí, Dios es el todopoderoso, el invencible. Él está a tu favor, Él debe ser el aliado permanente, al lado de quien debes estar toda tu vida. Si es que querés vencer en las batallas de la vida, si es que querés que las batallas de la vida que siempre tenemos, que siempre confrontamos, que se nos presentan, no nos desgasten, no nos lleven a colapsar, no nos lleven a ese punto de rendición, de bajar nuestros brazos, de entregarnos, de caer en la derrota final, definitiva, de ninguna manera. Al menos tenemos quien nos quiere y puede llevar de triunfo en triunfo. Más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, esto es Cristo Jesús. Así que debemos confiar en Él, nunca resignarnos, nunca rendirnos, tampoco luchar solos, sino detrás, junto al Todopoderoso, el invencible Rey de Reyes, nuestro Señor. Así que debemos salir al campo de batalla preparados y confiados por la fe en aquel que nos sostiene y nos fortalece. Ahora sí, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿De quién vamos a temer si Dios está con nosotros? ¿Y por qué va a estar con nosotros? Porque nosotros lo honramos, porque le hemos puesto nuestra vida en sus manos, porque Él tiene el lugar que corresponde a nuestra vida, matrimonio, casa, familia, etcétera. Porque lo servimos, porque lo obedecemos, porque lo exaltamos, porque hacemos lo que Él dice. Entonces sí, ¿quién contra nosotros? Así que podemos afirmar finalmente que aunque un ejército numeroso y poderoso acampe contra nosotros y nos rodee, no vamos a tener temor. Porque en todo esto y mucho más, entonces somos más que victoriosos en Cristo Jesús. ¿Quieres vencer en las batallas de la vida? Ten en cuenta a Dios. Ten en cuenta a Dios. Honra a Dios en tu propia vida. Y vas a ver cómo Él entonces, en el momento crítico, puntual, sostiene, te adiestra, te capacita, será un escudo, un refugio, y vas a ver caer a tus enemigos delante de tus propios ojos. No hay razón para atravesar las otras experiencias, de que porque dejamos a Dios como lo dejó el pueblo de Israel en un momento atrás y quiso hacer todo por sí, le fue como le fue. Sufrimiento definitivo, llanto, dolor, aflicción, pérdida. No hay razón para poner en juego cosas tan importantes en nuestra vida. Nuestra propia salud, nuestro propio trabajo, nuestra economía, el vínculo matrimonial, la relación con los hijos, el futuro. Vamos a orar antes de participar de la cena del Señor. Gracias, Señor, por ser quien eres. Y eres Dios, el soberano, creador, todopoderoso, infinito, invencible. Pero un Dios que tiene lugar en su corazón para todos aquellos que nos rendimos ante Él. Que lo reconocemos como Señor, que lo honramos como tal. Gracias, Señor, por tenernos en tu corazón, por desear lo mejor para nuestra vida, por estar siempre atentos a nuestras luchas, batallas, adversidades. Gracias, Señor, porque sí, vos siempre nos tenés en cuenta. Quizás a veces nosotros no tanto como debiéramos. Pero Señor, tu palabra hoy nos anima y nos alienta, nos inspira a que nunca te dejemos de lado, a que nos aseguremos de que estamos muy cerca tuyo, porque luego viene el tiempo en que nos sorprenden las batallas y ya quizás sea tarde para tratar de buscarte. ¿Dónde te habríamos dejado? ¿Dónde estarás? ¿Dónde podría encontrarte nuevamente? No, Señor, necesitamos estar a tu lado. Así que, Señor, gracias porque tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro sostén, nuestra protección. Gracias, siempre estás velando por nosotros, Señor. Gracias porque haces todo lo que nosotros nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Gracias por ese amor, por esa misericordia, por esa gracia. Gracias también porque eso demuestra el valor y la importancia que tenemos para ti, Señor. Tú nos guardas, nos proteges como algo infinitamente valioso. Así es como somos a tus ojos, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestras batallas, a poder, Señor, discernir cuáles son las que debemos librar y cuáles no, a determinar bien quiénes son nuestros adversarios. Señor, danos sabiduría para no enredarnos en batallas que nunca valen la pena ni el esfuerzo. Oh, Señor, gracias. En ti somos más que victoriosos. Bendito sea tu nombre, Señor. Nosotros lo decimos y lo expresamos así como lo hizo David también. Nosotros, Señor, te decimos, bendito sea tu nombre. Bendito seas tú, Señor. Gracias por ser como eres también respecto a todos nosotros, tus hijos y tus hijas. y seguí glorificándote con todo poder, Señor, en la vida de aquellos que ahora también están atravesando batallas, luchas. Señor, tú debes sostener sus brazos en alto. Señor, ser fortaleza, ser aquel que los protege, los cubre, los guarda. Señor, que sea la experiencia de todos los que puedan estar pasando tiempos de adversidad, hasta que el día amanezca y sea la victoria completa y definitiva, y los enemigos hayan desaparecido y aún huido de delante nuestro. Gracias por hacerlo, Señor, por nosotros. En ti estamos seguros, en ti estamos confiados, en ti, Señor, siempre hay esperanza. Alabado sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bendito sea el Señor, así sea, aleluya. Él guarda tu vida frente a toda lucha y toda adversidad. Bueno, el Señor Jesús es nuestro mejor ejemplo de alguien, un ser humano, era plenamente humano, de alguien que atravesó batallas, y vaya las que atravesó durante toda su vida. Las batallas en el desierto, siendo tentado y hostigado por el enemigo, 40 días, 40 noches allí. La batalla contra la oposición y la incertidumbre de su propia familia, no era reconocido. La batalla contra la incredulidad de sus discípulos y aún luego el abandono de sus discípulos. Él sintió soledad, él se sintió solo, batalló contra eso también. La batalla contra la hipocresía de los fariseos. La batalla contra la injusticia de aquellos líderes religiosos que en conjunto con el gobierno romano lo llevaron a la cruz. Él confrontó batallas, los insultos, los cachetazos, los latigazos. La corona de espinas, el ser abofeteado, el ser clavado en la cruz. Él tuvo muchas batallas y muy graves, muy profundas. Finalmente, él batalló contra la muerte, allí en la tumba en la cual fue colocado. Pero en todo ello, el Padre nunca lo abandonó, nunca lo desahució, y con todo poder y gloria lo hizo más que vencedor sobre todo eso. Él resucitó, él venció. La muerte no lo pudo contener, no lo pudo vencer, la tumba quedó vacía. Él pudo sanar. Él pudo dejar atrás el dolor, ese sufrimiento que tuvo. Él fue victorioso en todas las batallas de su vida. Él venció al enemigo, a Satanás, las tentaciones. Pudo resistir porque el Padre lo sostenía. Porque nunca las luchó solas. Siempre buscó al Padre, estar en comunión con el Padre. Y en esos momentos críticos el Padre se manifestó en amor, en gracia y misericordia para con su propio Hijo. Bueno, Jesús te está representando a vos y a mí. Somos hijos e hijas de Dios toda vez que hemos puesto nuestra vida en sus manos. Y Él nos ve y actúa de igual manera que con su propio Hijo Jesucristo. Por lo cual en cualquier momento crítico, si vos lo honraste y si vos lo honrás y lo glorificás, Él se va a revelar y a manifestar en medio de esas batallas y de esas luchas. Y al igual que a Jesucristo, te va a ser más que victorioso. Nada ni nadie van a poder contra ti. Ningún arma forjada contra ti va a prevalecer porque eres hijo e hija de Dios. Y Él debe ser entonces nuestra inspiración. Claro que llegó hasta lo sumo, casi al límite de su resistencia. Pero Dios también sabe cuál es tu límite de resistencia. Decía, se te acabó, listo, olvidad. No, es allí donde vienen los brazos del Padre a recoger a su hijo, a su hija. Para decir, a partir de ahora quedas en mis brazos, yo voy a ir a la batalla, yo voy a pelear por ti. Hasta que la batalla cese, hasta que se produzca la victoria y te vuelva a depositar nuevamente en un lugar firme y seguro para que junto a Él puedas continuar por delante con tu vida. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales.